Sale pues, compa Marquito, y arriba Guasave, Sinaloa, viejo. Arriba la finiquera, puro 602, compa Mayito, dice. Solté rafagazos y los mandé corriendo, pero a mi güera me quitaron.